actividad física, el sedentarismo un factor de riesgo para la salud. La evidencia científica muestra que el sedentarismo tiene un impacto negativo en la salud y es importante factor contribuyente a un amplio rango de enfermedades crónicas, como enfermedad coronaria, accidente vascular, cerebrales, diabetes y algunos cánceres. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó que el mundo de las enfermedades no transmisibles fueron una causa de casi 60% de los 50 millones de defunciones anuales y el 45% de la carga de morbilidad mundial. Los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial, hipercolesterolemia escasa, ingesta de frutas y verduras, exceso de peso, obesidad, falta de actividad física y consumo de tabaco. El personal de enfermería puede fomentar un estilo de vida activo en los usuarios de los servicios de salud, incorporando actividades físicas en la vida cotidiana. Los beneficios de la actividad física dependen de cada tipo e intensidad de la misma. Existe una relación entre cantidad de ejercicio y la respuesta del organismo. Definición de la actividad física. La actividad física es cualquier movimiento voluntario producido por la contracción de músculo esquelético que tiene como resultado un gasto enérgico que se añade al metabolismo basal. La actividad física puede ser clasificada de varias maneras, incluyendo tipo de intensidad y pronóstico. Importancia de la actividad física, factor determinante del gasto de energía del equilibrio enérgico y el control de peso. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reduce la tensión arterial, mejora el nivel de colesterol, de lipoproteínas de alta intensidad. Mejora el control de hiperglucemia en las personas con exceso de peso. Reduce el riesgo de cáncer de colon, de mama en las mujeres. Diferencias entre actividad física y ejercicio. La actividad física se representa en todas las actividades cotidianas, como trabajar, caminar, realizar quehaceres domésticos. En cambio, el ejercicio planeado, estructurado y repetido con mayor a menor consumo de energía. Su finalidad es producir un mejor funcionamiento del propio organismo. Beneficios de la actividad física. Para la OMS, la actividad física es un pilar de la prevención frente a las causas de muerte actuales. La actividad física mantiene la salud y reduce los riesgos de mortalidad por todas las causas. Previenen y reducen los riesgos de enfermedades como obesidad, diabetes mellitus, osteoporosis y cáncer de colon, enfermedades coronarias, endometrial, posmenopáusico, depresión y accidentes relacionados con caídas. Asocian con el incremento de longevidad y menor discapacidad. Reduce ansiedad y estrés. Aumentan la confianza y la autoestima. Mantienen un peso saludable y mejoran la capacidad física. Favorecen los músculos y huesos. Mejoran el estado de ánimo. Ayudan a mejorar el sueño. Medición de la actividad física y su clasificación. La actividad física de media representa la tasa metabólica de las personas, tasa de gasto de energía en reposo. El número MET representa el gasto de energía para cada actividad. Por ejemplo, caminar de paseo equivale a 2.5 METs. Y si una persona aproximadamente 60 kilogramos lo hace por 30 minutos, gastará 75 calorías. La actividad física se clasifica como leve, moderada y vigorosa. El personal de enfermería puede desarrollar herramientas prácticas y adecuadas para la población que contiene el peso corporal en el resultado de balances de las calorías consumidas como alimentos y el gasto de energía que se hace durante la actividad física o el ejercicio. Las enfermeras pueden reflexionar con los usuarios del consumo de alimentos y el gasto de energía que necesita para gastar las calorías consumidas. La condición física, ejercicios para obtenerla. Resistencia cardiorrespiratoria es la capacidad de los sistemas respiratorio y circulatorio para establecer de oxígeno el organismo durante la actividad física sostenida. Los niveles de resistencia se incrementan realizando actividades por periodos de sostenidos como nadar, caminar, andar en bicicleta. Fuerza muscular es la capacidad del músculo para favorecer fuerza durante la actividad física. Se logra trabajando los músculos contra la resistencia, como levantar pesas o subir escaleras rápidamente. La resistencia muscular es la capacidad del músculo para continuar ejercitándose sin fatiga. Se mejora con las actividades cardiorrespiratorias como caminar, andar en bicicleta o bailar. Composición corporal es relativo a las cantidades del músculo, grasa, huesos, otras partes vitales del cuerpo. Flexibilidad es el rango de movimientos de las articulaciones que se logra con las actividades que se alargan o se estiran los músculos, como nadar. El riesgo del sedentarismo se observa desde la infancia. El incremento de morbilidad y mortalidad se observa en las etapas posteriores de la vida. Intervenciones de enfermería en la promoción de la actividad física y del ejercicio. El personal de enfermería tiene comunicación directa con la población y el apoyo constante de incentivar a las personas mayores de 16 años a ser más activas físicamente. Es recomendable que las enfermeras identifiquen que los usuarios el tipo de actividades que realizan habitualmente para ayudarlos a definir el tiempo y la intensidad del ejercicio adecuado a sus condiciones físicas. Las intervenciones son persuadir a los usuarios que no realizan actividades físicas regular a aumentar los minutos gradualmente cada día hasta completar 30 minutos o más por día. Promover la conciencia de si la persona es activa, pero a los niveles recomendados. Motivar a los usuarios que hacen actividades físicas leves o moderadas para aumentar la intensidad del tiempo y su actividad y lograr mayores beneficios a la salud. Recordar a los pacientes que todo inicio de ejercicio requiere un calentamiento previo. Debe consultar al médico antes de iniciar una actividad física vigorosa. Las personas enfermas o con riesgo de enfermedades cardiovasculares o diabetes, las personas enfermas al iniciar un programa de ejercicio deben controlar sus niveles de presión arterial o de glucosa, así como ajustar algunas medidas como la dieta con el fin de optimizar el tratamiento. A las personas con sobrepeso o obesidad es necesario ajustarle una dieta para lograr un balance de ingesta o un gasto de energía negativo. Adultos mayores, hombres de más de 40 años de edad y mujeres más de 50 años. Beneficios de la actividad física en aspectos específicos de la salud. Salud del sistema musculoesquelético. Incrementa la densidad mineral en adolescentes manteniéndose en adultos jóvenes y tarda la declinación de la densidad mineral. Puede retardar la progresión de osteoporosis, aunque no revierte la pérdida de hueso avanzada. Puede también retrasar la osteoporosis. Son específicamente beneficios de los ejercicios de alto estrés en los huesos. En los adultos mayores reduce el riesgo de discapacidad funcional, mejora la fuerza y la flexibilidad. Capacidad funcional. Importante para cada adulto mayor al reducir el riesgo de caídas debido a un aumento de fuerza, flexibilidad y equilibrio. Reduce el riesgo de fracturas, disminuye el tiempo de reacción y mantiene la perfusión cerebral y la cognición. Enfermedades cardiovasculares. Previenen un accidente vascular cerebral, constituye un tratamiento de enfermedad vascular periférica. El sedentarismo y la baja aptitud física son principales factores del riesgo para la enfermedad coronaria en hombres y mujeres. Están al mismo nivel del tabaquismo. Los fumadores tienen un doble riesgo al morir por la enfermedad coronaria comparadas con las personas activas. Modifica otros factores de riesgo cardiovasculares con disminución de la hipertensión y cambios de los perfiles de lípidos. Sobrepeso y obesidad. La actividad física combina con una dieta adecuada, maximizada la pérdida de masa. Aumenta la masa muscular magra y mejora la amplitud física. Diabetes. Es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y se ha observado mayor riesgo de muerte prematura o diabéticos tipo 2, que son inactivos comparados con activos. La actividad física regular ayuda al mejor control de niveles de glucosa. Bienestar psicológico y enfermedad mental. Reduce ansiedad y mejora autopercepciones, ayuda a aliviar estrés y mejora el sueño. Cáncer. Reduce el riesgo de cáncer. En cáncer de colon se ha encontrado un marcado efecto protector. Disminución de riesgo de cáncer de mama entre mujeres de posmenopausia.